siempre a tu lado verás que estaré. Tú no tengas miedo, yo te cuidaré. Nunca quiero perderte, por eso aquí estaré. Mi mejor amiga, así te llamaré. Gracias por cambiarme, no te fallaré. Siempre juntos, por siempre, yo sí lo cuidaré. Levanta la mirada, no tengas miedo, no pasará nada. Escucha esta sorpresa que te tenía preparada. Tú eres la princesa salida de un cuento de hadas. Una hada más perfecta, juro no le falta nada. Te agradezco por estar conmigo en todo momento, por escucharme siempre, regalarme tu consejo. Sabes, no te miento, te diré un secreto. Solamente contigo me siento completo. Me encanta que día y noche sigan nuestras pláticas. Te juro que tú eres una chica fantástica. Te aseguro que tú eres la primera que le entrego mi confianza sincera. Por cierto, esta canción aún no tiene nombre. Aún no se me ocurre algo lindo que te asombre. Por eso solo quiero confesarte, amiga, que te quiero y por nada en la vida dejarte. Por siempre a tu lado verás que estaré. Tú no tengas miedo, yo te cuidaré. Nunca quiero perderte, por eso aquí estaré. Mi mejor amiga, así te llamaré. Gracias por cambiarme, no te fallaré. Preparada, tú eres la princesa salida de un cuento de hadas. Una hada más perfecta, juro no le falta nada. Te agradezco por estar conmigo en todo momento, por escucharme siempre, regalarme tu consejo. Sabes, no te miento, te diré un secreto. Solamente contigo me siento completo. Me encanta que día y noche sigan nuestras pláticas. Te juro que tú eres una chica fantástica. Te aseguro que tú eres la primera que le entrego mi confianza sincera. Por cierto, esta canción aún no tiene nombre. Aún no se me ocurre algo lindo que te asombre. Por eso solo quiero confesarte, amiga, que te quiero y por nada en la vida dejarte. Por siempre a tu lado verás que estaré. Tú no tengas miedo, yo te cuidaré.